Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Impresión3D.pro. Este capítulo es el número 4 y en el cual vamos a ver un tema bastante interesante, que es lo que necesitamos para mantener una impresora 3D. Realmente, ahora mismo, por ejemplo, escucharéis un poquito de ruido de fondo, ya que tengo la P3 Steel trabajando aquí a toda pastilla y tenemos bastantes novedades. Este fin de semana pasado hemos estado en las JPod con José Manuel Ramírez, mi compañero de Cultura NAS, y bueno, lo hemos pasado muy bien. No os voy a hacer un resumen de las JPod, ya que lo podréis escuchar en multitud de podcast, pero comentaros simplemente que estábamos nominados para Mejor Podcast Español, seleccionados por la audiencia, y al final, pues gracias a toda la audiencia de Cultura NAS, pues hemos quedado cuartos en la clasificación. Como os comentaba, estoy aquí imprimiendo una carcasa para una Xiaomi en material flexible y la verdad es que este material nos está aportando bastantes nuevas experiencias, ya que, bueno, es un material diferente, un poquito más complicado de imprimir y del cual ya os iré contando cosas. Vamos a ver también las diferencias, por ejemplo, entre los extrusores Bowden y Direct Drive. Estos son dos extrusores que pueden ser exactamente iguales, pero dependerá de cómo los colocamos. Realmente, cuando tenemos un extrusor que extruye de forma directa, simplemente pues tenemos en lo que es el cabezal de nuestra impresora, motor, polea, lo que es el hot end y la boquilla. Y todo está siempre directamente ligado al extrusor. Luego, pues, tenemos los Bowden, que son otro tipo de extrusores que normalmente se suelen poner fuera de la impresora y normalmente suelen estar arriba de la impresora 3D y cogen directamente el filamento y lo pasan a través de un tubo hasta nuestro extrusor, digamos, hasta nuestro hot end. Y lo que hace es, pues normalmente, según he estado leyendo, mejorar la impresión, mejorar lo que es la calidad, aunque perdamos lo que es un poquito de velocidad y tal. Pero la verdad es que es bastante interesante y me gustaría poder investigar si tenéis vosotros alguna idea. Porque, bueno, todo esto viene porque tenemos un nuevo extrusor, el E3D Titan, facilitado por la página 3D Spana. Y bueno, estamos pensando un poquito en si montarlo en Direct Drive, si montarlo en Bowden y realizar todas las pruebas necesarias. Realmente también estoy pensando en cómo puedo conseguir el cambio de lo que es el extrusor de una forma relativamente sencilla con las conexiones eléctricas que son bastante complicadas a la hora de cambiarlas, cambiar todos los cables y todo esto. Y ahora ya vamos a pasar directamente a lo que es el mantenimiento de una impresora. Como ya hablamos en otro capítulo, una impresora 3D tiene bastantes partes y sobre todo pues la parte mecánica tiene varios rodamientos lineales, tiene las barras por las que trabajan estos rodamientos lineales para que se muevan todos los ejes y además pues tiene las correas y tiene muchísimas piezas, ¿no? Pues realmente el mantenimiento de una impresora 3D es bastante sencillo. Simplemente pues tendremos que cada cierto número de impresiones desmontar lo que es nuestro extrusor para asegurarnos de que está limpio, limpiar la boquilla y asegurarnos que no se haya hecho más gruesa de todo el material que pasa por ella. Además tendremos como siempre que engrasar un poquito o echar un poquito de spray en todas las barras para que los rodamientos lineales funcionen de una forma suave. Y sobre todo tendremos que comprobar la tensión de las correas cada cierto tiempo para que no perdamos en resolución o en calidad de impresión. Realmente lo que necesitamos para mantener una impresora 3D son cuatro herramientas básicas, un soldador y tener estaño, ya no para mantenerla solo, sino incluso para montarla. Tendremos que tener un juego de llaves Allen o Allen, como lo queráis decir. Y lo más importante para mantener nuestra impresora 3D es tener nuestra propia impresora 3D, pues para poder crear nuevas piezas para nuestra impresora, para poder realizar lo más necesario dentro de las piezas que tiene nuestra impresora 3D. Y realmente no necesitamos mucho más. Yo desde aquí os animo a que os hagáis con una impresora 3D si os gusta este mundo, ya que es muy bueno. Y creo que os voy a contar un par de experiencias que he tenido en este tiempo que creo que os van a interesar bastante. Durante el tiempo que he estado ausente, por decirlo de alguna forma, por todo temas de trabajo, incluso por tener bastante lío de impresión, porque sí que es cierto que gracias al podcast y al canal de YouTube estoy teniendo bastantes pedidos de impresiones 3D, tanto de oyentes como de gente que conozco a través del tema del vuelo de drones, que hay muchas cosas que se pueden hacer para los drones. Y una de las cosas más interesantes que me ha pasado recientemente es que pues en casa hemos tenido que cambiar las cortinas porque se han estropeado. Y bueno, estuvimos comentando de ir a IKEA a por un aparato, o sea, por unas piezas que puedes poner en la pared para que cojan las cortinas, ¿vale? Estas piezas son como una U que coges a la pared y que hacen para sujetar las cortinas. Pues bien, estuvimos viendo que nos tocaba ir a Murcia, invertir más de una hora solo en trayecto, luego llegar allí y tener pues que comprar la pieza y el consecuente gasto que lleva ir a IKEA, porque nunca te quedas con lo que ibas a comprar. Entonces decidimos pues simplemente coger con nuestro programa de diseño 3D, que podría ser pues el que yo utilizo, que es SolidWorks, que es bastante intuitivo para mí. Y bueno, simplemente diseñé la pieza, hice así como una U con un agujero en uno de los lados. Y bueno, la verdad es que se quedó bastante bien. La imprimí en no llega a media hora. Y bueno, hice una primera prueba y ahora pues lo que estamos imprimiendo, o lo que imprimiré después de lo que estoy imprimiendo ahora mismo, este ruido que escucháis de fondo es la impresora 3D, pues serán más artilugios de estos que os pondré en una foto en las notas del programa para poder sujetar lo que son las cortinas. Y bueno, es un uso bastante práctico que le hemos podido dar a nuestra impresora 3D en este tiempo. Y bueno, pues hemos imprimido bastantes piezas para drones, para gente que nos han pedido, y estamos investigando nuevas cosas. Pronto traeremos una review de este extrusor E3D Titan, que la verdad es que está bastante bien. Os pondré unas fotos en las notas del programa y, por supuesto, un enlace para poder realizar la compra. Comentaros que también estamos hablando con HTA3D para que nos manden nuevos filamentos y nuevas cosas para poder acercaros un poquito a mi experiencia, ya que, bueno, ahora mismo he estado imprimiendo solo en PLA y en PLA flexible, que no llega a ser un material totalmente flexible. Y en breve empezaremos a insertar nuevos materiales como ABS para poder realizar piezas más duras, como ya hablamos en otro programa donde hablamos de los materiales. Y además lo que vamos a hacer es, bueno, ir trayendo nuevas cosas. Procuraré grabar más pronto o dentro de menos tiempo. Y este podcast, este capitulito, se ha quedado bastante corto, pero creo que, bueno, estas pequeñas píldoras que hemos visto, pues las podréis asumir mejor. Y en un principio, pues este podcast irá evolucionando y ya veremos, porque estamos ya viendo también para entrevistar a alguien y ya os seguiré comentando novedades. Espero que os haya gustado este capítulo. Nos escuchamos en próximos capítulos. Podéis contactar conmigo en impresion3d.pro o en la cuenta de Twitter @impresion3dpro, donde podréis ver pues este podcast y muchas más cosas que espero que os sigan gustando. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!